Acontecimientos de diferente índole se están viviendo por estas horas y por estos días allí en el complejo Solanas. Y para saber qué está pasando, estamos en comunicación con el gerente general de Solanas, con Alejandro Delía. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Jorge, buen día. Un fuerte abrazo para vos y toda la audiencia. ¿Cómo está todo por Solanas? ¿Cómo ha venido este arranque del 2024? Bueno, a ver, tuvimos un comienzo de temporada bueno, de acuerdo a lo que veníamos planificado. Sí te puedo decir de que estamos más o menos igual que el año anterior. Sí puedo notar que hubieron un poco más de yo creo que eso ha sido un poco a raíz de todo el trabajo que se viene haciendo, tanto los privados también, como a nivel de gobierno, Ministerio de Turismo, la promoción en Brasil. Pudimos ver que tuvimos más brasileños más esta temporada. Nos ayudó obviamente a esos argentinos que de alguna manera no estaban viniendo. Y podemos ver también una buena afluencia de turismo interno y esta región, por lo cual te puedo decir que con optimismo hasta el día de hoy venimos bien. A esto, a lo habitual, ¿se le están generando otro tipo de acciones y de actividades? Bueno, sí, tuvimos... En el día de ayer recibimos a una delegación deportiva importante de Brasil, Vasco da Gama, que eligió a Punta del Este para hacer su pretemporada, y bueno, ya tiene previsto algunos amistosos que lo van a hacer seguramente en el campus en los próximos días, se anunciará. Y bueno, eso creo que es la raíz de todo el trabajo que se viene haciendo en Brasil hoy, que un equipo como Vasco da Gama, quizá uno del segundo más grande de Río de Janeiro, en lo que es la torcida, como le llaman ellos, que haya elegido nuestro destino, creo que es muy importante, no solamente para Solana, sino que creo para nuestro país y para Maldonado y Punta del Este puntualmente, de que obviamente Punta del Este es una marca internacional. Y bueno, creo que esto va a ser una experiencia y va a ser muy importante para que Brasil nos mire con buenos ojos, que están cerca, para que su equipo deportivo elijan nuestro país para venir a hacer su preparación física. Pero déjame decirte algo que es fundamental, me parece a mí. El hecho de que se haya jugado la final de la Sudamericana acá y que las dos delegaciones se hubiesen hospedado en Solanas, esto creo que está demostrando lo de ahora de Vasco da Gama, que aquello de haber ubicado a Punta del Este, en este caso a Solanas y al campus de Maldonado, en el radar de los equipos brasileños, por ejemplo. Recordemos que además era un equipo brasileño, uno de quienes, de los clubes que jugaron la Sudamericana, y supongo también esto le debe haber dado una clasificación de parte de Conmebol a todo lo que tiene que ver con la logística y la infraestructura, que le termina generando un plus a favor del momento en que los dirigentes del fútbol tomen decisiones de este tipo, ¿o no? Sí, es correcto, Jorge, tu opinión, y le agrego más. Creo que el trabajo que se ha hecho al Maldonado, principalmente la Intendencia, junto con Antía y todo su equipo, bueno, Miguel Abella, que también estuvo muy muy atento con todo el tema de la Sudamericana, y que el campus esté en condiciones de un estadio, de una competición internacional, obviamente suma, porque los partidos que Vasco da Gama tiene programados para hacerlo va a ser en el Estadio Municipal Domingo Burgueño. Y es correcto, creo que la Conmebol también nos dio un puntapié a nivel de región importante, porque recordá que la final jugó Liga de Quito de Ecuador y Fortaleza de Brasil, que jugaron en el campo, salió campeón de Liga de Quito. Entonces todo eso, más otros equipos que han venido a Solana anteriormente, como ha venido River Argentino con Gallardo, como han venido, que bueno, que también fue importante, porque hoy el técnico de Vasco da Gama es Ramón Díaz, que es argentino, claro, que obviamente también tenía su referencia. Bueno, creo que todo ese trabajo que se viene haciendo es fruto de esto hoy, y que esté un equipo brasileño que va a estar 14 días acá es muy importante, más allá que obviamente Solana está preparado para delegaciones deportivas, ¿no? ¿Estás enterado si de alguna forma, bueno, sí tendría que estar enterado, si la Conmebol de alguna forma te hizo algún tipo de evolución en lo que tiene que ver con calidad de servicio, exigencias, conformidad de lo recibido, sugerencias para poder mejorar? ¿Hubo algo de eso posterior a la final? Bueno, sí, hubo una ¿sí? evolución muy positiva, lo que es materia de servicio, comodidad, alimentación, el debe, que creo que es algo que se viene superando a nivel nacional, porque Uruguay mismo y Maldonado tiene el debe. Tenemos que mejorar infraestructura, decir canchas de fútbol, que bueno, se está trabajando fuertemente de eso. Bueno, uno de los proyectos que Solana está encarando justamente es un complejo deportivo con dos canchas de fútbol 11, dos canchas de fútbol 7 sintético, cuatro canchas de pádel, porque bueno, apostando al futuro, hoy se necesita más infraestructura en el departamento para seguir abarcando estos tipos de eventos y estos tipos de delegaciones deportivas que son exigentes a nivel mundial, ¿no? Alejandro, contame qué más hay entre hoy y mañana allí en Solanas, a ver. Mira, hoy se va a hacer un evento, Solana también está incursionando en el tema del arte, se llama Art Experience Solana, es un proyecto que Daniel Mochón estuvo haciendo durante este año, y bueno, hoy se va a hacer una pequeña exposición, y también agasajar amigos de alguna manera para que vean en la Crystal, por ejemplo, los toboganes que se inauguraron este año, que es un producto nuevo que vamos a tener también en Solana, que ya se está usando, y bueno, y otros proyectos que están en carpeta, que de alguna manera hoy los vamos a mencionar, que se vienen también para el futuro, siempre apostando a mejorar el servicio, la infraestructura, bueno, y generar contenido para que esta zona siga creciendo, ¿no, Jorge? Llegado ya al 10 de enero, en lo que tiene que ver con reservas proyectado el verano, ¿qué panorama hay? A ver, la ocupación ha cambiado mucho la forma de vacaciones. Esto es, antes el turista planificaba con más tiempo de anterioridad y eso te daba una planificación o te daba de alguna manera una proyección. Hoy va todo muy sobre la fecha. Te puedo decir que, bueno, obviamente el fuerte que tiene Punta del Este que ha sido rebelión como buena ocupación. Pero ya te digo, yo creo que hay que esperar un poquito estos días a día. El clima nos está jugando a favor, que creo que también eso es muy importante. Y tenemos que ir para adelante. Semana a semana, obviamente, hay mucha consulta, se va reservando. La primera quincena de febrero también hay consulta y se viene reservando. Pero ya te digo, todavía es muy reciente como para hacer una evaluación. Alejandro, gracias por esta charla. Nos estamos viendo gracias luego. Gracias a vos, Jorge. Hasta luego. Chau, chau. Chau, muy amable. La conversación era con el director general, gerente general, mejor dicho, de Solanas Resort, con Alejandro Delía. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. La Escribanía Melina Ramos, desde Maldonado y Punta del Este para todo el país, se especializa en brindar asesoramiento legal sólido y personalizado para proteger